mí. Lo que me gusta es ser una zorra. Y yo no tengo seguridad social. Y a mi país yo le sudo muchísimo la polla. Si no trabajo, las violaciones aumentan. Y un picoleto me jodió y no pago. Y si soy una zorra, eso no me hace ser mala persona. Tengo una vida muy jodida y nadie la valora. Y yo no tengo seguridad de esa que dice. Y a mi país yo le sudo muchísimo la polla. Si no trabajo, las violaciones aumentan. Y un picoleto me jodió, ¡ay, no pago! Y si soy una zorra, eso no me hace ser mala persona. Tengo una vida muy jodida y nadie la valora. Bueno, chicos, este es el chelén, que siempre decimos que se marche del pueblo, el chelén. Márchate del pueblo de una vez, chelén. Tanto decírtelo ya. Ese es el señor Diango al bajo. El Aira Metal, aquí en la guitarra. Rubén Aira. Y María Mabusca, do Pompón. Collada salvaxe, chicos. Hay una na recámara, tocámola. Hay una. Venga, pues vamos, que aquí queda na recámara, que seguro que vos gusta.